No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Norma Patitucci, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, en el marco de la nueva resolución del Defensor del Pueblo, en donde se exhortó a la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación, Acord Salud, a dar continuidad a la filiación de un adherente cuyas condiciones fueron modificadas a partir de su jubilación. Hola Norma, ¿cómo estás? Contanos. Hola. Un poco. Un gusto estar acá. Bueno, les cuento. Este fue un trabajo de investigación que hicimos en el área y que se inició con una queja de una persona que mientras trabajó estuvo afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación, pero con un plan mejorado, o sea que si bien era afiliado a la obra social, al estar en un plan mejorado, estos planes mejorados se rigen por la ley de empresas de medicina prepaga. Cuando el señor se jubila, pide quedar como adherente en UP Acord Salud, en el mismo plan en el cual estaba. Pero cuando el señor va a hacer el pedido a Acord y a UP, le dicen que no tienen problema en que él sea adherente, pero que la cuota va a ser de 3.500 pesos para él y su esposa. Por supuesto, esta cuota no se corresponde con el plan que él tenía al momento de jubilarse después de haber estado 14 años. Esto le trae, por supuesto, inconvenientes porque él quiere continuar por el conocimiento que tenía de los médicos con los cuales se trataba, y entonces hace dos presentaciones, una en la Superintendencia de Salud y una aquí en la Defensoría. Nosotros hacemos pedidos de informes desde la Defensoría, le hacemos pedidos de informes a ACORD, a UP, diciéndole que justifiquen normativamente, o sea, por medio de que ley o reglamentación, ellos les aumentan el plan, les cambian por el plan mayor. En realidad, esta pregunta ya tiene una respuesta, porque nosotros la sabíamos, que es que el artículo 12 de la Ley de Empresas de Medicina Prepaga expresamente dice que quien está durante más 10 años o más en forma continua en esas obras sociales prepagas que tienen como un plus, va a continuar en la misma empresa sin modificaciones en el costo. Acord Salud contesta, en realidad, solo de cuestiones económicas, no da ningún fundamento legal de cómo contraría esta disposición. Y en realidad dice que como son mayores de 65, ellos van a tener muchos gastos y que hay cuestiones económicas que no están planteadas dentro de la creación de Acord Salud. Y en realidad me sonrío porque lo que primero que pensé cuando leí la respuesta fue, quieren socios jóvenes y sanos. Y no es así. No. Las empresas de medicina prepaga, por supuesto, son empresas y tienen que tener su ganancia, y las obras sociales tienen que también esto. Pero acá hay una función social, como dice obra social, y además está el derecho constitucional del derecho a la salud, el artículo 42 de la Constitución, que prevé todo esto. Por lo tanto, no puede haber ni en las obras sociales ni en las empresas de medicina prepaga solamente una cuestión mercantilista. Bueno, la Superintendencia, por su parte, ¿cómo reaccionó? Dictó una resolución diciendo que deben continuar en UP Acord Salud, diciendo que Acord tendría que fijar un valor diferencial que va a estar supervisado por la misma superintendencia. Y ahí también la super, o quien hizo el dictamen, no aplicó la norma correcta. ¿Por qué? Porque se olvida de que esta persona que hace la queja ya había estado 14 años en la obra social, claro, con el plan mejorado. Y en esos casos, reitero, más de 10 años en forma continua en una empresa de medicina prepaga o en una obra social que tiene planes mejorados o planes de adherentes, automáticamente uno continúa con el mismo plan y el mismo precio. En base a todas estas consideraciones y en base a que la Ley del Defensor del Pueblo de la Nación lo autoriza, el artículo 27 de la Ley 24.284 autoriza al defensor a pedir la modificación de una norma cuando el criterio con el cual esa norma se formó es erróneo o trae perjuicios, entonces se dictó una resolución que yo me voy a permitir, para mayor claridad, leerla, que me parece no hay que problema, da doctora. Más claridad. Por un lado, se exhorta a la obra social, o sea, a la obra social de la Unión del Personal Civil, a que proceda la continuidad de la afiliación como adherente sin más dilaciones al señor de que se trata, no lo voy a nombrar por una cuestión de privacidad, y a su grupo familiar, en el plan similar al que tenía como trabajador activo y en las mismas condiciones en las que se encontraba al momento de su jubilación, y que le sigan brindando las prestaciones médico-asistenciales. Eso en cuanto a la obra social con el plan de adherente. Por el otro lado, se exhorta a la superintendencia a que deje sin efecto un artículo de la resolución que es la condición necesaria para que el señor continúe en la obra social en los términos en los cuales estaba, como ya lo dije antes, como trabajador, y después de tantos años. Claro. Y por el otro lado, la superintendencia había intimado a Corsalud a que rápidamente los continuara la afiliación, más allá de los diferendos que pudiera haber después, digamos, que nosotros pensamos que no los debe haber, pero eventualmente dijo eso la super, y que si no lo hacía, iba a aplicar las sanciones. Y la verdad es que me parece que estas cuestiones que hacen van más allá de una persona, que hacen a un universo importante, porque este caso puede ser replicado en otros. El defensor del pueblo de la nación, nosotros, yo me siento parte de esta institución muy querida. Obvio. Dijimos, se dijo el doctor Akin, quien está a cargo de esta defensoría, que ejecute su resolución en cuanto a que sustancie el proceso sancionatorio a esa obra social con el mayor rigor que la competencia de la superintendencia le permite. ¿Qué quiere decir esto? No le tiene que salir gratis a una obra social, gratis no económicamente, sino sin consecuencias, me refiero. Exacto. Tener a una persona desde hace más, y a un matrimonio, más de un año y medio, sin que ellos, conteniendo su derecho, no lo puedan ejercer. Así que bueno, eso es lo que hicimos, salió hace unos días, todavía no hemos tenido respuesta, no sabemos cuál va a ser la realidad posterior. Esperemos que reflexione las autoridades de UP, y si no, bueno, habremos cumplido nuestra misión, que es estar del lado del ciudadano. Seguramente. Doctora, es un placer haberla tenido acá nuevamente, y muy claro todo lo que dijo. Le agradezco mucho. Espero que sí. De cualquier manera, las personas que quieren consultarnos al área de salud, tenemos un teléfono que es 011-4819-1571, que es la recepción de los llamados telefónicos del área, y de ahí se derivan a los profesionales responsables de cada tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Norma. Hasta luego. Hasta pronto. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Chaco, 800 indígenas de Villa Río Bermejito que no figuran para la asistencia. El defensor del pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, se reunió con referentes indígenas de la zona, quienes hicieron entrega de una nueva lista de las personas que no estaban en el relevamiento original para la asistencia alimentaria, que es parte de la cautelar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2007. Este había sido uno de los problemas que se planteó hace casi un mes atrás durante la visita del secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Akin, y que se tomó para poder ser presentado nuevamente ante el máximo órgano de justicia del país. El nuevo relevamiento permitirá ajustar la asistencia para la zona y que todos los integrantes de cada familia estén incluidos en la entrega de agua y alimentos. Sunabia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Sunabia ya la kunandia, la pacharia spa, munana kuspa. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.